Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En las salas más selectas del jazz de Estados Unidos y con la suave melodía de la trompeta se desarrolla la historia de Ricky Martin, un joven trompetista que ve amenazados sus sueños de fama y éxito, con el nacimiento de un amor desenfrenado y su adicción al alcohol. Este film de 1950 se proyectará este miércoles 27 de agosto a las 19 horas en el Auditorio Pablo Palacio de la ciudad de Loja. Los paisajes ecuatorianos y el contraste entre las zonas urbanas y rurales del país están plasmados en las pinturas que conforman la muestra pictórica Motivos de aquí y motivos de allá. Esta exposición del artista plástico Luis Gustavo Esteves se inaugurará en la sala de exposiciones Rafael Troya de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura este viernes 29 de agosto a las 17 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.